Bueno, hay muchas cosas a aprender aquí. La única cosa que queda de la visita es esto. Es esto. Es por eso que estamos con el libro de oro 38. Bueno, hay gente que mete en tonterías, ¿eh? Pero hay cosas que cuando lo lees, cada noche cuando antes de marchar, cuando cierro el castillo, hay cosas que te echan las lágrimas de los ojos, tantos testimonios. Y claro, aquí vienen muchos catalanes y muchos españoles, entonces mucha gente que viene de esta historia, pero hasta los franceses. Y claro, hoy en día con la historia, bueno, con la guerra en Ucrania, más que nunca, ¿eh? Podemos entrar.